La verdad que no sé, prefiero pensar que algo le pasó en el medio, como que eso no era el plan, ¿viste? Porque la relación, mira, cuando yo digo mi Facebook, en este momento lo estoy repasando mientras veo, mientras converso con ustedes, estoy mirando, cualquiera lo puede ver, mi Facebook está a nombre mío, Hugo Torino, y estoy viendo acá una foto, qué sé yo, año 2016, enero, en la puerta de la casa de ella en Haití. Lo primero que hay que decir acá, ustedes van a ver esto si ven esa fecha, que la foto la subimos el 16 de enero del 16, el 10 de enero, van a ver una casa de dos plantas con columnas y este tipo griegas y muy compuesta. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una ignorancia en general de Argentina o quizá de todo el mundo de lo que es Haití, ¿no? Porque llegan nuestras... Pensamos Haití, entonces pensamos que están todos muertos de hambre. Y claro, el tipo se va allá y trae una persona que está al borde de la desesperación. No, hay una clase media en Haití. Lo que sí es verdad es que debe ser de un 75% la clase pobre. Pero hay una clase media como si uno va a Bolivia o en cualquier país pobre africano, donde yo también he conocido, y hay una clase media y una clase rica también en Haití, en un pueblo que está arriba, que se llama Petionville, que tenés que ver las mansiones que hay. Esto lo menciono porque el propio juez, cuando va a resolver esto, lo hace con un grado de prejuicio muy grande, diciendo que si Torino fue a Haití, seguro que fue para traerse... No, ese mismo año, 2015, fueron 500.000 turistas, de una nota que se puede verificar googleando, a Haití. Y ella particularmente es una chica culta que tiene su profesorado de docente en Haití y que desgraciadamente no pudo validar el título acá. Y lo primero que hizo aquí, con toda mi ayuda, fue ir a inscribirse. Estuvimos buscando en todas las páginas porque ya estaba entrado el año 2015 para que pudiera estudiar el 2016. Y entonces, bueno, ahí eso está todo acreditado en el expediente. Como ella iba a clases, ella decía, parte de su denuncia, de que ella estaba todo el día esclavizada, limpiando en mi casa. Primero te cuento que ha declarado en el expediente la empleada doméstica que teníamos, que no estuvo todo el tiempo, pero cuando no estuvo una, estuvo otra, ¿no? Y bueno, te imaginas que la verdad que es tan mal negocio para mí. Mirá, también está la casa donde ella, incluso en la entrevista con ustedes, que yo, la verdad que me resulta tan difícil creer que ella pueda mentir así en cosas que son tan fáciles de probar. Eso que ella dice, piecita de servicio en el fondo, están en el Facebook mío, las fotos de la casa donde ella, una casa donde vivía mi tía al lado de la mía, que tiene dos dormitorios, cocina, comedor, que es al lado, quiere decir con frente a la calle, donde estábamos al lado, porque te cuento que cuando yo la conocí en Haití, yo fui a ustedes, la gente se acordará que República Dominicana y Haití es la misma isla, ¿no es cierto? Vos te acordás que está enfrente de Cuba. Bueno, en esa isla, allí cuando yo fui, estuve 11 días solamente con ella. Y entonces, bueno, hubo un enamoramiento. La verdad que, bueno, yo me sentí muy bien. Ella se manifestaba enamorada y yo le dije, bueno, pensé y le dije, bueno, me dije a mí mismo, Hugo, jugate, porque, bueno, es un momento de tu vida, estás solo, es una oportunidad. Y bueno, puede ser que a veces la sociedad no acepte que un hombre veterano se ponga con una chica más joven y piensa en el viejo verde. Se puede tener ese prejuicio. O también se puede tener al contrario, el prejuicio de, la chica joven lo que quiere es la plata del viejo. Yo no sé, yo preferiría no tener ningún prejuicio y por eso me tiré a la pileta. Y lo primero que le dije, es que si tuviéramos un bebé, si ella, ojalá ella estuviera, alguien le cuente esta conversación, ¿no?, que yo tengo con vos, ella se va a acordar que lo primero que le pregunté, mira, si tenemos un bebé, porque puede pasar, no vaya a ser, y ella se manifestó favorable a tener un bebé. Ella me dijo que nunca se lo iba a separar el padre. Ahora hace 5 meses que no me deja verla, y no le deja a la nena verme a mí, ¿no? Y eso es un daño a la nena. Y yo no sé cuál es el odio o cuál es el interés de todo esto. Por eso vuelvo a invitar, porque no voy a poder explicar todo lo que quiera acá, a la gente a que vea, y a vos mismo, a los periodistas, que vean mi Facebook, donde van a ver, porque ella no ha denunciado, felizmente nunca se animó a mentir tanto, no ha denunciado ninguna violencia física ni sexual, sino presuntamente psicológica. Y que consistiría en que yo la denigraba como haitiana, lo que la tenía todo el día trabajando. Mira, yo creo que es muy mal negocio. Mira, si yo lo que quiero es tener una persona que trabaje gratis para mí, pagarle un pasaje de Haití acá, ida y vuelta, que fue ida y vuelta, porque yo le compré la vuelta por delicadeza, por las dudas que si ella quería, no le gustaba e irse, ¿no? El pasaje en papel, ella dice, yo no lo tenía, pero es que nadie lo tiene en papel. Usted, cualquiera sabe que compras el papel, está en comprar el pasaje y hacer el check-in con tu documento y te presentar el pasaje en papel, ya no, nadie lo vende. Bueno, y entonces, bueno, ella vino y esa fue una relación de pareja en todo momento. Entonces ahí están todas las fotos donde, porque si lo que hubiera sido que ella decía, le pegaba, bueno, es cierto, y está a la vista que desgraciadamente hay muchos casos de tipos que a lo mejor aparentan una buena pareja y son unos caballeros delante de gente, y a la noche son unos hijos de puta y la fajan a la mujer, ¿no? Entonces, claro, eso no lo puede ver nadie, pero no, ella es lo que argumentó, que estaba todo el día en la casa esclavizada. Y cuando están el informe en el expediente, yo creo que la Cámara que va a resolver esto lo va a ver, y por eso confío en la justicia, donde está el informe del profesorado, que ella iba desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, ¿no? A veces se volvía sola, a veces yo la iba a buscar. Bueno, y eso significa que no podía estar, es más, tenía notas, ella dice que no hablaba el castellano cuando venía acá, eso no es verdad, porque en Haití, como está al lado de República Dominicana, y ustedes recuerdan, todos los países que rodean, Cuba, Centroamérica, son todos países de habla española. Entonces, en España, en la escuela primaria, en Haití, se estudia español. En la escuela primaria y secundaria, o sea, ella no lo hablaba maravilloso, pero lo daba. Y yo tengo los mensajes que están en el expediente, donde ella desde Haití, en el medio, porque ella no vino conmigo, ella se vino sola por su decisión después, yo no la traje, la invité. Bueno, y era una mujer ya de 27 años, no es que yo me metí con un adolescente tampoco, ¿no? Bueno, la verdad es que esto está, yo me pregunto por qué ella ahora, después de 2 años, sale con esto. Y para mí es muy evidente. Ella quiere, o alguien le dijo, ¿no? Porque a veces los abogados, los amigos, ahora están 2 cosas en juego, 3 cosas en juego muy importantes. Una, esto que la Cámara está por resolver la denuncia de ella. La otra es que yo, a su vez, después de 1 año y medio de cosas que me hacía para ver la beba, en agosto pasado puse la denuncia por impedimento de contacto, después de muchísima paciencia de 1 año y medio, y bueno, la justicia la ha imputado. Imputarla significa que en prima facie la consideran culpable, ¿no? Y entonces ella está preocupada por eso, y también la han imputado por daño y amenazas que me ha hecho a mí. me ha roto el vidrio de la casa con piedrazos, bueno, cosas. Yo he cumplido con la cuota alimentaria, que es bastante elevada, ¿no? Muy elevada, porque bueno, está bien que sea así, porque bueno, el juez, o el juez jubilado, las jubilaciones, obviamente no vamos a hablar de números, pero son más altas que la de un empleado municipal, ¿no? Ojalá fueran mejores las de los municipales. Bueno, y entonces, la verdad es que ella... Hola, ¿me está escuchando, no? Lo estoy escuchando, sí. Pues ahí se cortó a veces y uno no sabe. Entonces, bueno, también amigos me dicen, no, esto fue para sacarte la cuota alimentaria. Yo la verdad que, no sé, yo creo, yo quiero, prefiero pensar en su buena fe y qué es lo que le ha pasado después. ¿Qué es lo que hace que ella haga el impedimento de contacto? Bueno, ella se casó en enero pasado con un muchacho. Inicialmente yo me alegré de su casamiento porque dije, bueno, eso le va a dar estabilidad afectiva. Bueno, pero lo que pasa que él me prometió, apenas lo conocí, me pareció buen chico. Tiene 6 años menos que ella y la conoció, y en 4 meses de conocerla se casaron, por ahí un poco prematuro, pero bueno. Pero después de casarse con él empezó a totalmente a privarme de ver la beba, y incluso la única vez que la vi después de eso, escuché que le decía papá al pibe este. Entonces yo tenía que, estaba mi hija mayor al lado. Entonces, yo tengo una hija de 20 años también. Bueno, y pobrecita también está sufriendo todas estas injusticias que se están haciendo con el padre, ¿no? Porque por ahí salen en los medios y bueno, todo esto. En realidad esto yo creo que ha ido a los medios y ha progresado porque el tipo era juez, ¿no? Porque honestamente, si una señora va a una oficina judicial y le dice, mire, mi marido me hace trabajar mucho, según mi opinión, le van a decir, bueno, divórciese. Bueno, yo igual, en realidad ella podría irse en cualquier momento, pues yo nunca me casé, ¿no? Tampoco, igual, cuando casado también se puede ir, las personas cuando se quieren separar. Mira, yo creo que acá hay un montón de prejuicios sociales que dan vueltas sobre esto. Uno, el que te mencionaba recién, el del viejo verde, que también podría, hay otras personas que tienen el prejuicio contrario, el de la piba joven interesada, ¿no? El prejuicio de que el haitiano, si sos haitiano, estás muerto de hambre, el prejuicio de que si sos negra, y sobre todo, y también el prejuicio de que la mujer es inferior, y entonces el tipo... No, el prejuicio del juez, que ella lo ha usado mucho, me ha presentado incluso en la nota que hizo con ustedes como una persona poderosa. Mira, yo era un juececito de paz en un pueblito cualquiera del interior de la provincia. El juez de paz, sí, es importante para su pueblito, pero yo no era importante acá en Mendoza. Bien. Y a eso sumale que él tiene, decía, muchos contactos. ¿Qué voy a tener contacto? ¿Vos te parece que esta causa hubiera progresado si yo tuviera muchos contactos? Mirá, yo nunca, te cuento, esto lo sabe cualquiera, yo nunca estuve en un partido político, nunca estuve en un partido político. Siento una simpatía por la izquierda, eso lo sabe todo el mundo, he estado, por eso es que yo viajo de esa forma, pues yo viajo no en un tour, yo no conozco un hotel 5 estrellas, yo he viajado siempre en hoteles de donde está la gente para conocer la gente, y por eso es que termino conociéndola a ella, ¿no? Porque no me gustan esos tours donde la gente van todos los yanquis juntos, papá, papá, son amigos entre ellos y no contactan. Yo he estado caminando las favelas en Brasil y bueno, y en Haití yo siempre, mis decisiones en todos los países fue no meterme en romances porque después se sufre, y bueno, pero en este caso se dio así, ella ha sido sumamente seductora y es, cuando es buena, es una chica muy muy agradable, ¿no? Bien, señor Hugo Torino, ahí le hemos dado los minutos que pedía y algunos más, sí, y bueno, muchas gracias. Te quisiera agregar 2 o 3 cositas si me dejas un minuto. Bueno. Hay 2 o 3 cositas que particulares que ella dijo, que ella no tenía más compañeros que mis amigos. Ella tenía todos los compañeros, están las fotos en Haití, y todas sus relaciones sociales, ¿no? Están en la casa de ella, casa, que se ve ahí, está en mi Facebook, donde dice casa de Yasmín, y que cualquiera de ustedes la pueda hacer pasar, en este momento la tengo alquilada, y bueno, es una casa bien puesta, y a la calle. Que tenía su teléfono, ¿no? Si ella tenía su teléfono, ella decía que yo le manejaba, que no le podía usar su teléfono. Está en el expediente acompañado todos los mensajes, todas las llamadas de ella con gente haitiana y argentina, yo le retenía el pasaporte. Mirá, la verdad que un juez, ¿no? Si se puede decir algo, no, porque yo hay que ser muy torpe para pensar que yo le voy a retener el pasaporte. Eso sería una cosa grave, y la verdad que traer una persona que yo le he pagado OSDE, cualquiera de ustedes puede ir a preguntar a OSDE si ella no ha sido, durante estuvo conmigo, y hasta pocos meses atrás todavía le pagaba a OSDE a ella, no bien, teniendo ninguna obligación. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, señor Hugo Torino. Bueno, eso es todo, que siempre hay que tratar de mirar y escuchar las dos campanas. Yo espero que ella reflexione y vea que esto no le lleva a nada, todas estas cosas. Muy bien, hasta luego, que tenga buen día. Gracias, igualmente.